En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a los invitados del día, que son los compañeros Milton Rodríguez del Partido Comunista Revolucionario y Eduardo Rubio del 26 de marzo, con miras puestas en el sábado, la actividad que convoca la Unidad Popular sobre los 50 años del golpe de Estado. Y bueno, estamos hablando de la actividad y obviamente del tema que convoca. Buen día y bienvenidos los dos. Buenos días, un gusto estar por acá. Bueno, eso, ¿cómo enfocar los 50 años, ¿no? Enfocarlo con la historia, enfocarlo con la anécdota, enfocarlo con el punto en el que estamos hoy. Ustedes. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a las compañías acá de la radio, un saludo a la audiencia. Y bueno, agradecer que justamente estemos aquí con un tema. La verdad, de tanta importancia, ya que estamos a días de la conmemoración de lo que fue ese proceso, digamos, del golpe de Estado que culmina con ese 27 de junio, digamos. Nosotros particularmente lo vemos de esa manera, de que no fue de un día solo, sino que se venía arrastrando de mucho tiempo atrás. Y bueno, en este sentido, nosotros ahí en la mesa que va a haber el sábado, digamos, vamos a exponer, en este caso, en palabras de nuestro compañero Ricardo Cohen, cómo se vivieron esos acontecimientos. Estamos hablando, en este caso, de una batalla heroica que dio la clase obrera junto al pueblo a nivel nacional, que se prolongó con una huelga general de 15 días a partir de ese 27 de junio, digamos, que ya había, digamos, un levantamiento importante de lucha, de resistencia a nivel de lo que fueron las fábricas, los principales centros también de estudio del país, el hospital de clínicas. O sea, hubo lugares emblemáticos donde se dio una batalla feroz contra el fascismo, y que de alguna manera ese fascismo se fue preparando. Nosotros eso lo decimos claramente porque en febrero estuvieron los comunicados 4 y 7, donde hay una demagogia de los mandos militares, digamos, abierta, donde justamente hay sectores políticos en aquel momento vinculados a lo que era Arismendi y otros más, que salen como el editorial del Popular a celebrar los comunicados 4 y 7, cuando los mismos tenientes de Artigas, grupo que da una logia que da el golpe de Estado, estaba detrás de todo ello. También tenemos que recordar la represión que hubo durante esos meses, que se desató contra todo el movimiento popular y revolucionario. Nosotros venimos hace prácticamente un mes atrás de hacer un acto en el cementerio de Durazno del compañero Fernández Mendieta, digamos, asesinado vilmente, digamos, en el batallón de Durazno. O sea, y esto, digamos, mostraba a las claras cómo se estaba ensañando, cómo se estaba preparando el aparato represivo y cómo, de alguna manera, digamos, esto no es casual, digamos, cómo se dan, y que creo que nosotros lo vemos como un punto en el cual tenemos que aprender cómo, de alguna manera, nuestro pueblo se fue preparando y también, de alguna manera, qué enseñanzas nos dan. Nosotros, por lo menos mi generación, lo vemos desde ese punto de vista, claro, que no lo pudimos vivir. Cómo podemos aprender de nuestros compañeros, digamos, esto, ¿no? Una lucha que fue emblemática, es histórica, pero que no puede quedar como una cosa como del pasado, como referencia, sino que nos tienen que tratar de alumbrar, digamos, una batalla que a la largo o mediano plazo siempre se va a dar. Esto de pensar que nunca más va a haber un golpe de Estado no se puede dejar así de lado. En todos lados, digamos, hemos visto que se producen procesos de crisis y situaciones revolucionarias como la que se vivió entre el 72 y el 73. Rubio. Bueno, sí. Una anécdota. Yo me enteré de un grupo de compañeros, nos enteramos del golpe como un día después, porque estábamos presos y no sabíamos. Habían dicho. No nos enteramos que había habido golpe. Hasta que empezamos a ubicar que estaba llegando gente presa, que fue a la gente que metieron por la huelga, Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay que ubicar, nos parece muy importante ubicar el golpe en Uruguay en el marco de lo que fue la política y los planes del imperialismo en América Latina en aquella época, ¿no? Porque si no, queda como que fue un elemento que cinco generales medios locos se juntaron y dieron un golpe. No, no, como dice Milton, hubo un proceso que en el... para ubicarnos históricamente, terminada la guerra de Corea, hay un reacomodo a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo norteamericano necesita ajustar los asuntos en su patio trasero, ¿no? En América Latina, una reserva estratégica de todo punto de vista. Y ahí puede empezar a estudiar en la historia ya la intervención directa del ejército de Estados Unidos en cualquier proceso medianamente antiimperialista que hubiera, no admitían nada. El golpe contra Goulart en Brasil, que de alguna manera el punto de partida de los golpes luego en el Cono Sur y en América Latina, no fue contra un gobierno comunista, un gobierno nacionalista de carácter popular, ni eso admitían, vino el golpe. Digo, para ubicar en el proceso, no fue una cosa que se descolgó del cielo, había un plan. Cuando estábamos en el Parlamento, se hizo una sesión con referencia a esta fecha, y cuando denunciamos la intervención del imperialismo en el golpe, me recuerdo la reacción airada de alguno de los representantes de la derecha. En particular me acuerdo del diputado Rodrigo Goñi, que se puso malísimo, que tenía que ver el imperialismo. Claro. Entonces, ubicar eso, desmitificarlo, decía el otro día Bella, que el golpe vino porque acá había una guerrilla operando y porque había, en realidad ya, bueno, gran parte del MLN estaba en prisión o en el exilio, quedaban compañeros, claro, obviamente, pero no había un nivel de como dice ahora un coronel que vi en un semanario, guerra, o sea, guerra contra el pueblo. Fue la guerra. Una dicta blanda. Sí. Carlos Silva, el de Centro Militar. Ahí va. Salen voces hoy en tapa. En tapa, bien de bien. hay que darle voz. Seguro. Los golpes vienen a instalar un modelo. No había una guerra, había una guerra de volver a aquella definición, el ejército, la fuerza armada, como el brazo armado de la oligarquía y el imperialismo. Esa fue la tarea que cumplió el ejército uruguayo. Y al servicio de la oligarquía, porque acabo de decir, bueno, sí, está el golpe, están los militares, pero ¿y quiénes lo sostuvieron desde el punto de vista social a ese golpe? La oligarquía uruguaya. Claro. Que festejaron el golpe, que alentaron el golpe, que encubrieron el golpe, y bueno, después ya militares en el gobierno. Pero además, para ubicar también en el continente, y la mentira de que los golpes eran porque había riesgo institucional, ¿cuál era el riesgo institucional en Chile? ¿No? Un gobierno constitucional, electo democráticamente, con creciente apoyo popular. El riesgo institucional en Chile era para la ITT, para los dueños de las minas, para el imperialismo. Era un proceso realmente de profundización desde un punto de vista de la política de izquierda, y en un continente además con una Cuba en pleno auge revolucionario que imponía temor también al imperialismo. Entonces, ubicar el golpe del 73 en el Uruguay en ese marco más general, y en la instalación de un modelo económico que es el que hoy estamos sufriendo. No podemos pasar por alto, ¿no? Hoy estamos en la batalla por la seguridad social. Tenemos a las AFAP en el centro del combate. ¿De dónde nacieron las AFAP? ¿No? Del Chile de Pinochet, de los Chicago Boys. Y voy un poquito más atrás y me encuentro con Henry Kissinger. O sea, ubiquemos las razones profundas del golpe no en una manía persecutoria de cuatro milicos, sino en un aparato armado al servicio de la oligarquía y del imperialismo preparado para cumplir con ese papel. Por supuesto que en esto estamos invitando a la audiencia a que participe. Nosotros tenemos previsto para el día 27 de junio un programa que vamos a dedicar a este tema, obviamente. así que por el 099-326-381 recibimos los mensajes. Y respecto a esto que decías de Chile, ayer nos hacía llegar el doctor Cristian Cruz, que es abogado de derechos humanos, la denuncia que surgía en Chile, que a 50 años del golpe también, porque están con las mismas fechas obviamente que nosotros, hay un colegio en Las Condes, que es barrio de los más acomodados, que mantiene una biblioteca que se llama Fundador Augusto Pinochet Ugarte, que la fundó Pinochet en el 94, y es un, este colegio, decía el que denuncia, tiene una biblioteca que se llama Fundador Augusto Pinochet Ugarte, y si bien tiene una gran cantidad de alumnos que son hijos de militares, también tiene alumnos fuera de la familia militar, por así decirlo, ¿no? La biblioteca está ahí con todo. Hacemos la pausa nosotros y a la vuelta seguimos. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Rubio, con Milton Rodríguez de Unidad Popular. Vamos a leer un mensaje de un oyente que dice: buen día, vaya un saludo a esos compañeros y a toda la familia de la radio, William de Suárez, dice en este mensaje. Años, William, que no se comunicaba. Hay que pedirle que se siga comunicando. Sí, claro. Claro. Bueno, la izquierda. Hablamos fuera justamente del aire, antes de ingresar al estudio. ¿Qué papel ha jugado en todo este tiempo, después obviamente del golpe de Estado, la vuelta a la democracia? ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué se ha equivocado? ¿Qué errores ha cometido? Tenemos un rato, ¿no? No tenemos hasta las 6 de la tarde, está claro. Pero bueno, ¿qué se puede resumir sobre este tema? Yo, Milton hablaba de toda la etapa que se vivió en la resistencia. Creo que son temas a rescatar, a aprender. Sin duda hubo una respuesta organizada desde el movimiento obrero, social, de las fuerzas políticas y después la persecución y la represión salvaje, ¿no? Pero hablando también de... y todo eso es parte de la historia, claro. Normalmente se habla de todo eso. Yo creo que hay... que una de las cosas que dejó la dictadura fueron... heridas grandes en el movimiento social y en la izquierda. La misma salida de la dictadura, que transitó una dictadura que venía tastabillando, ¿no? Vos tenés la crisis, la tablita, el no del 80, el quiebre de la tablita. Ya una situación donde la oligarquía sentía que no le servía esa manera de administrar el país, porque también algunos se la creyeron, se afanaron todo, en fin. Y empieza a generarse la perspectiva de una salida. Y fue una salida negociada. Yo creo que la dictadura entendió, o negociamos o no, o va a ser más complicado. Y algunos se apresuraron a negociar para que la salida no fuera de un levantamiento popular, con una izquierda claramente afirmada en la necesidad de un cambio de fondo, no solo en volver a tener elecciones, sino, bueno, cómo rompemos con el modelo económico que nos dejó esta dictadura. Yo, de las cosas que me asombraban, por ejemplo, cuando salimos de la cárcel, era cómo empezaba a haber artículos importados que no conocía. O sea, la liberalización de las importaciones. Claro. Eso es parte de la política neoliberal. Bueno, el proceso también de desindustrialización que se fue dando. Bueno, nos parece a nosotros que golpeó la dictadura no solo en lo económico, no solo en lo institucional, sino también en determinados elementos de retroceso ideológico, programático, donde se empezó a elegir por aquel camino de lo menos malo, lo más amigable. Uh-huh. Y digo esto tampoco en términos absolutos, pero sí, vos mirás el devenir de los acontecimientos y dónde estamos hoy, yo creo que eso también son elementos o consecuencias de lo que vivimos con la dictadura. Uh-huh. Una dictadura que realmente golpeó duramente, se dedicó a destruir cada estructura organizada del movimiento popular, del movimiento social y de la izquierda, ¿no? Y yo creo que eso dejó consecuencias que hay que estudiarlas, analizarlas para recomponer definitivamente una propuesta de izquierda con una orientación revolucionaria, ¿no? Milton. Sí, está bueno eso que se dice, de esto de la orientación, y a veces me pongo a pensar, ¿no?, de los relatos y lo que los compañeros transmiten con sus enseñanzas. Sí, el hecho de, por ejemplo, cuando se menciona esto de la izquierda, o las formas de entender, para muchos de nosotros nos sirve, por ejemplo, para saber con quiénes nos juntamos y con quiénes no. A veces lo digo de una manera sencilla, para entender de no repetir o no, o estudiar a fondo quiénes son, digamos, ¿no? Los que a veces tuvimos que enfrentar nosotros. Yo soy de una generación que arrancamos a militar a fines de los 90 y 2000 y pico. Bueno, algunas concepciones políticas se volvían a repetir, ¿no? Esas cuestiones de, por ejemplo, ¿no?, la salida política, por ejemplo. Hablar de, esta no es una democracia de la clase trabajadora ni del pueblo. Entonces, cuando se habla de democracia, ¿de qué estamos hablando, digamos, ¿no? O sea, hay algunos que hablan por ahí de que en este sistema se puede llegar al socialismo a través de no sé qué, de qué vía, con eso de democracia avanzada. No, nada que ver. O sea, esta no es, digamos, justamente un sistema en el cual se pueda llevar adelante las aspiraciones de la clase trabajadora, los derechos políticos que necesitamos. Para eso veamos nada más y nada menos a la vuelta de la esquina lo que han sido las leyes represivas, la política económica, un poco lo que estaba señalando tú ahora recién, Eduardo, desde el punto de vista de cómo se impone esto, digamos, ¿no? Hay, obviamente, en el mundo, los años 70 y 80, esto, la imposición de las recetas que venían de todos lados, del Fondo Monetario, de los principales centros de imperialismo, digamos, eso en algunos lugares tuvo que decir, desencadenar a sangre y fuego, y en otros lugares, bueno, con otro estilo, pero eso quedó marcado, digamos, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que me parece que es importante esto, ¿no?, de seguir adelante con las formas organizativas para las luchas, digamos, ¿no? O sea, pensar que es necesario nuestras organizaciones políticas con, obviamente, con un contenido revolucionario, no cesar. Yo me acuerdo que siempre había los que arrancaban en aquel momento un lavaje del lenguaje, por ejemplo, eso de, era, no había que hablar de imperialismo. Me acuerdo que había gente en el movimiento estudiantil que lo decía, o en el movimiento sindical también pasa, no, porque la gente que piensa que lo asustás, digamos, ¿cómo que me vamos a asustar? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esas cuestiones, claro, de rendirse, de flaquear desde el punto de vista político e ideológico, nos marcaba las claras de con quiénes podíamos estar y cuáles no. Y no tener miedo a las palabras, a la revolución, a lo que de alguna manera es el legado para mí más fuerte que nos tiene que dejar esa época en la cual sí estábamos en una situación en la cual los compañeros le exponen claramente de que se estaban dando condiciones para avanzar muchísimo más en la lucha, y por eso vino el golpe. Entonces, digamos, nosotros por eso decíamos un ratito, aprender que esto no es algo que queda por ahí. Hoy día yo miro para el continente y veo un golpe de Estado en Perú, por ejemplo. Vemos, o sea, ahí, ¿cómo es esto, no? Con otras características, obviamente, pero sin, tengo un presidente preso, entonces, llevado adelante por el voto. ¿Cómo es esto? Y entonces la democracia en algunos lugares tiene un nombre, en otro, acomodo. Mirá lo que pasó en Bolivia hace 5 años. O sea, ¿cómo es la historia entonces acá? Creo que son enseñanzas importantes. Y que son, no son cosas menores, porque lo que parece de las palabras nomás, esto siempre se dijo además, ¿no? Las palabras también ya van instalando conceptos. Lo que vos decías de la democracia, el otro día Bella hablaba de eso, ¿no? ¿De qué democracia hablamos? Sin embargo, a nivel general hoy, a nivel masivo, se ha instalado la democracia como es un concepto único. Y no están los intereses de clase de por medio, nada por el estilo. Y después conceptos, por ejemplo, hoy hablar de huelga, ya ni siquiera vaya a otras cosas. Exacto. La huelga, si tenés derecho a hacer un paro y dejar a los otros, yo qué sé, si es huelga de transporte, está muy mal porque vas contra los que esperan el ómnibus. O sea, se han instalado conceptos muy atrasados. La enseñanza, ese tema está todos los días arriba de la mesa. Por favor, ¿viste? Todos los días. Claro, la salud no, porque hay menos movida en la salud, pero cualquiera, son todos conceptos que se han instalado a partir de ese aparentemente inocente cambio. Exacto. De palabras, instalaron toda una ideas diferentes. Bueno, a la salida de la dictadura, lo del militantismo, ¿se acuerdan? Que se hizo así, todo un trabajo con batalla, era aquella época, contra el militantismo, los que estaban todo el tiempo militando en los comités de base, ¿no? Se hablaban contra de eso. Ahora son las redes. Pero en aquel momento fue, está todavía en las publicaciones. Sí. No sé si ya vamos a ir a la sí, pausa. Sí, tenemos que hacer la pausa. Porque ¿sí? Hay algunos temas es que, interesantes claro, para claro. Con y más además, atención. Recordamos que al mismo tiempo tenemos se encontraron restos de un desaparecido. Exacto. En un batallón. Bueno. Vamos con dos mensajes de los oyentes. Este de Yamandú, leemos una parte, es extenso. Dice, estimado Rubio, tenemos la mala... Se me fue ahora, sí. Estimado Rubio, tenemos la mala costumbre de personalizar las instituciones y las ideas. Por eso nos apoyamos en Artigas o Marx para juzgar las decisiones personales. El enemigo no es la ideología, sino los cargos decisores. No sabemos ejercer democracia, pues el individualismo impide el colectivismo. Dice Yamandú Richard, dice, buenos días compañeros, un saludo y un gran abrazo a los compañeros Milton y Rubio desde Tacuarembó. Claro. Vamos con los mensajes. Muy bien. No, volviendo al hilo que estábamos buscando, estábamos conversando de las cosas que cambiaron, se transformaron, que es parte de ese retroceso ideológico, ¿no? Hoy hay una batalla por el BID entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo. Y nosotros pensamos y decimos, pero ¿de dónde surge el BID? ¿Cuál es el papel del Fondo Monetario? ¿Qué es la OEA? ¿No? Porque todo eso pasó a tener como una especie de beatificación postdictadura, sí. Donde son buenos para todos. Entonces ya el Fondo Monetario es un amigo, un socio. El BID es casi una, digamos... Un pariente. Sí, sí, ya es un familiar. Y la OEA, bueno, con Almagro. Tenemos que volver a ubicar qué papel cumplen estos organismos, ¿no? El fondo, por cuanto dicen, ustedes están locos, ¿cómo van a plantear terminar con la FAP, hacer una reforma agraria? Eso no es posible. ¿Pero quién dice que no es posible? Cuando no tenemos agua para tomar, en esta, ¿qué es lo posible? ¿Esto? ¿Vivir en estas condiciones? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la dictadura y la salida? Y qué bueno que se fueron relativizando y retrocediendo, y el FMI sigue cumpliendo el papel que cumplía en la década de 60 y 70 cuando lo condenábamos, y cuando la izquierda decía no al FMI. El BID, ¿en qué nos ayudó realmente? ¿Cuáles son las acciones benefactoras donde sacó a los... Digo, ¿se terminaron los asentamientos? ¿Se terminó el hambre? ¿Ahora hay ocupación plena? Ahora... Nada de eso. Entonces, y me pueden decir, bueno, pero no es culpa de mí porque no gobiernan. No, es que son los que gobiernan. O sea, los que te definen los planes de gobierno son los organismos financieros internacionales. Esto es, no tiene nada que ver con la dictadura, pero a ver, ¿qué papel cumplió la OEA en la dictadura? ¿Cuántas veces vino a los penales y denunció la OEA, estoy hablando de la OEA, a los desaparecidos? Claro. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿No? O alguna declaración de alguno, ahora sí, no, que Cuba no entre en la OEA, porque en Cuba, por favor, terriblemente antidemocrática. Yo digo, para combatir las consecuencias de la dictadura, tenemos que volver a recuperar estos conceptos, que tienen que ver con una visión de izquierda, de la sociedad, del mundo y del futuro que queremos construir. Porque para matar a la dictadura y sus consecuencias, tenemos que recuperar la izquierda. O sea, porque cuanto más retrocede la izquierda, más avanza la derecha y aparecen estos cómplices de la dictadura, o no los conozco, capaz que fueron actores de primer nivel, a reivindicar la dictadura. Últimamente acá se reivindica la dictadura. Cuando va un legislador militar retirado y habla que las muchachas de Abril eran, no eran pobres jóvenes, sino que eran prácticamente asesinas, la verdad que repugna. Te revuelve las tripas y te da mucha bronca. Pero ¿por qué pueden decir eso? Porque del otro lado no hay un muro de contención que diga, no, loco. Hay límites que no se pueden pasar. Hay límites que no pueden pasar. Milton. Es verdad, eso que se expone es tal cual, digamos. O sea, la reivindicación del golpe de Estado, del fascismo, lo escuchamos hoy de voceros directos, digamos, sí. Que están en el espectro político. Y en el digamos, gobierno. En el gobierno. Para eso, el papel de Cabildo quizás es el más abierto en ese sentido, ¿no? Digamos, no quiere decir que esto haya otros dentro del Partido Colorado Nacional. Hay también una campaña de lavaje del Partido Colorado en todo esto, vinculado, que parece que Bordaberry, no sé de dónde salió, porque parece que el Partido Colorado estaba contra el golpe. Ahora resulta de que, ¿de dónde eran entonces? Y todos sus ministros, su equipo de gobierno, sí, que hubo algunas personas de esa orientación política, que se descolgaron, es otra cosa, pero bueno, no se puede negar esos hechos, digamos, ¿no? Así como el apoyo explícito también, ¿no? De medios como el Diario del País, pero eso, un medio de prensa identificado claramente también con otros partidos que hoy están en el gobierno, que apoyaron todo el golpe. Entonces, creo que hay un montón de elementos que por qué es necesario estas actividades en las cuales nosotros estamos promoviendo, ¿no? De la Unidad Popular, digamos, esta propuesta para estar juntos el sábado, digamos, en la fonoplatea a las 17 horas, nos parece fundamental para exponer, compartir e intercambiar con los compañeros y las compañeras que vayan ese día, y que me parece que va a ser un legado muy importante de nuestra organización política para, bueno, expresar todo esto que está diciendo acá, no caer en esa paparruchada oficial que hay ahora. El otro día también me hace acordar, estaba viendo en el canal oficial, digamos, un programa en el que había voceros que hablaban de la dictadura sin ningún problema, porque ellos querían dar su versión, ¿no? Digamos, y esto estoy hablando de cuestiones que me parece necesario, además, esta actividad de la Unidad Popular, porque también hay que ver que hay otras actividades que han sido valiosas también, pero muchas, por ejemplo, con un tono academicista, a veces hasta relativizan las cuestiones, esto que se decía de la democracia, porque esto es un tema de la democracia. Nosotros decíamos, sí, la democracia, pasa que la democracia tiene nombre y apellido, la democracia burguesa. Entonces, eso, cuando empezamos a analizar las cosas, como de alguna manera recién se hablaba, con componentes ideológicos que tienen que ser claros, porque si no, esto de lavar tanto las cosas, al final no sabemos de, sí, ni qué, para qué lado patea. Nosotros estamos para el lado justamente de organizarnos desde una orientación revolucionaria de las cosas, con un proyecto de liberación nacional, de hablamos de socialismo sin ningún drama, porque tenemos justamente, no podemos bajar esa bandera. Me parece que es fundamental esta actividad, y si me permiten voy a pasar una visita, sí, también, sí, porque nosotros estamos organizando, más bien los compas de la Ibero, compañeros de Movimiento Estudiantil, también una charla el día de mañana, de tarde, mañana en la Facultad viernes. De Humanidades, exactamente, a las 19 horas, donde un panel hecho también, una actividad abierta que organiza el Centro Estudiantil, con Álvaro Jaume, digamos, que fue compañero que estuvo presente en el acto del 1 de mayo llevando la palabra del Movimiento Estudiantil en aquel momento, que no era justamente la voz que estaba predominando, digamos, en ese momento, en ese acto, que se la autodenominó de la alegría para peor, ¿no? Esa misma orientación de la CNT, que es la misma orientación que está hoy, digamos, ¿no? Actores políticos. Y después, por otro lado, digamos, también va a estar el compañero José Antonio Roca, digamos, acá de también otro compañero bien conocido, que estuvo también, fue preso político, digamos, y que va a valorar aspectos de la economía en el tema de la dictadura, y va a estar, obviamente, el compañero Ricardo Cohen también dando un testimonio vivo de lo que fue la lucha contra este golpe del fascismo. Y también, además del sábado, para el martes se está organizando una marcha, digamos, que también estamos llamando a participar, una marcha que es a las 18 horas, que la coordinación 27 de junio todos los años la realiza, y este año nos parece importante también darle para adelante, porque parece que es importante que bueno, que haya presencia del movimiento organizado en la calle, popular, abierto, y nos parece que esa otra marcha, la del 27, va a ser a las 18 horas, que sale de Luis Alberto de Herrera, ahí frente al sanatorio del SMI actualmente, ahí donde el impasa, sí. Va a ser una recorrida también, digamos, que va como a tocar determinados espacios vinculados a la lucha contra el golpe, y denunciando esto que decía Eduardo también, quiénes estaban al frente de las organizaciones de inteligencia del Estado en aquel momento, cómo operó. Entonces me parece que hay actividades, y además de la que me parece fundamental, que es el sábado, digamos, para también acompañar en estos días, digamos. Y además son días de mucha batalla cuanto al ideológico, ¿no? Nos estamos enterando de cosas como esto, ¿no? La versión que va a haber el martes de mañana, de organizado por la orientación mayoritaria del PCNT en La Teja, digamos, por ejemplo, ¿no? Como diciendo que de ahí surgió el golpe, ¿no? Como esas, eso me parece que es interesante que también se exprese claramente en la actividad que vamos a tener. ¿Cómo es que surgió el golpe? Claro, que ellos van a hacer un acto en La Teja, porque aparentemente la resistencia al golpe fue algo que el sindicato olvidó. Esa, claro, es la versión que dan ellos, claro, claro, digamos, que nos parece importante porque lo ha rebatido la historia, el movimiento obrero clasista, claramente, digamos, cómo ha sido la lucha contra el golpe. Pero bueno, hay necesidades, sí, de algunos de decir que ellos fueron los abanderados de esa lucha, y nosotros parece importante desmentir y poner sobre la mesa justamente cómo es que se produce el golpe de Estado, ese proceso, cómo llevó adelante la fuerza, la oligarquía, el imperialismo que estuvo detrás de todo esto, y sobre todo destacar la lucha del movimiento obrero, estudiantil y popular, que la enfrentó con las herramientas que tenía. Es bien importante esto porque además son 50 años ya del golpe de Estado. Entonces uno muchas veces dice, ¿por qué los jóvenes? ¿De quién estamos hablando? Porque no es hoy solo los de 18 o 20 años. Los que tienen 40 y un poco más también, ¿no? ¿Cómo llevar a que de esto se saque una esencia de qué fue lo que le pasó al pueblo uruguayo y qué le pasó en estos 50 años? Porque podría ser una... un relato, el relato histórico se puede hacer, tal día, tal hora pasó esto y fue fulano y la foto de los milicos entrando al Palacio Legislativo y todo ese relato se puede hacer, pero ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Qué quedó después? ¿Cómo se salió de la dictadura? ¿Cuál fue la salida que hubo? ¿Qué condicionamientos hubo? Todo eso hoy no está, uno no ve como la intención de que sea eso de lo que se hable, sino más bien toda una cosa emotiva, se va a hacer una vigilia, un relato, claro, una, que además vos lo ves en gente joven con la mejor intención, que tiene hoy 20 años, 30 años, con la mejor intención y pensando en los desaparecidos, el mejor sentimiento, pero el tema es cómo llegar al asunto, ¿no? Yo me voy a tener que ir menos cuarto, pero quería colocar otro elemento más de lo que apuntamos como las consecuencias de la dictadura y la relativización o el ocultamiento de las esencias de los temas, ¿no? Insistimos mucho con el papel del imperialismo en los golpes, porque ahí estuvo la Escuela de las Américas, donde se entrenaron los militares de América Latina que después dieron los golpes. Mandaron profesores de tortura, como Dan Mitrione, que fue ajusticiado acá en el Uruguay, pero había estado en Brasil, había estado por algún país en Centroamérica, y como viste, parece la herencia maldita, el hijo de Mitrione apareció en la DEA, después también implicado en cualquier, bueno, como el padre, ¿no? Porque acá te lo ponen como un gran ayudante de la democracia uruguaya, y era un profesor de tortura, un asesino. Pero después, ¿Cómo ha ido cambiando la posición de lo que fue la izquierda, hoy progresismo, con respecto al papel del Comando Sur y del imperialismo norteamericano? Nos aburrimos en el Parlamento de votar en contra del ingreso de un barco yanqui, de un barco, de un bote. No entraba un barco, un bote. Entraban contingentes, venían a hacer ejercicios conjuntos. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué expresa eso? ¿No? ¿Qué diferencia hay del papel del imperio norteamericano en el 70 y ahora? ¿No? No tiene nada que ver con las guerras en el mundo, no tiene nada que ver con el apoyo a Israel masacrando al pueblo palestino. Entonces, también ahí se pierde memoria, porque ¿qué, los perdonamos a esto? ¿Ahora son buenos? ¿Ahora vienen a ayudarnos? Entonces, creo que una posición claramente definida desde la izquierda tiene que mantener el repudio, el rechazo y la total independencia de nuestro país con respecto a las políticas militares del imperialismo. Si no, dejaste de ser lo que se oponía, ya no sos peligroso, no tienen ningún tipo de resistencia. Entonces, recomponer también desde ese punto de vista una posición de izquierda definidamente antiimperialista, porque hoy decía Milton, nosotros luchamos por la liberación nacional, es cierto, y el otro día leí un reportaje a una veterana dirigente política de lo que fue la izquierda, vamos a decir la ex vicepresidenta Topolanqui, que decía que el concepto de liberación nacional que se defendía allá por los 70 ahora había cambiado. Todo cambia, ¿cómo es? Entonces, claro, antes peleábamos contra aquellos monstruos, pero bueno, hoy en este mundo peleás, pero no tanto. Y ahí hubo un hecho hace poco que yo creo que es la demostración más brutal del bipartidismo que alterna en el gobierno manteniendo un mismo modelo, fue la inauguración de la tercera planta, de la segunda planta de UPM. Totalmente. Donde vimos al gobierno y al anterior gobierno pelearse ¿no? A ver quién había sido más hincha y había hecho más fuerza para que se instalara UPM2. Daba un poco de vergüenza, ¿no? Pero sí, ahí quedaba muy clara el viraje que tuvo lo que fue una izquierda importante en el Uruguay a las llamadas posiciones del progresismo, que yo entiendo, allí hay mucha gente de izquierda, sin duda, que están dentro de ese conjunto de fuerzas, pero esencialmente quienes conducen y quienes definen el programa y qué se va a hacer si se llega al gobierno, decididamente dejaron por el camino hace ya mucho tiempo las ideas de la izquierda. Es muy fuerte, sí. Hoy el que se despierta, si alguien se durmió hace unos cuantos años, se despierta no y ve que Carolina Cose quiere que la dejen, que el BID nos dé una ayuda, y el gobierno nacional dice que no. Que solo con ellos. Si vos lo... El BID diciendo, acá no están tramitando nada. Si alguien se despierta hoy, mira esto, se muere de nuevo, pero así, pero... liberamos a Rubio, hacemos la pausa y seguimos con Milton mañana, un ratito. El sábado a las 5 de la tarde en la Fonoplatea. Exactamente, ahí está previsto que en la mesa estén la profesora Romy Silva por el 26 de marzo, Ricardo Cohen por el Partido Comunista Revolucionario, Daniel Roca por el Partido Humanista y Gonzalo Abella, sábado 24 hora 17 en convención 11:65. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. María del Carmen, este era para Rubio, dice: ¿por qué no encaran de una vez y por todas el último periodo de excepción del imperialismo cambiando la forma de dominación, como lo manifestó Luis Córdoba en su último programa, el BID, la Organización Mundial de la Salud? Dice María del Carmen. Soledad cuenta: yo tenía una hija de 3 años y 6 días, más un hijo de 9 meses, ambos con pañales de tela, y mi vida se cortó por 12 años, congelada. Luego el paseo por cuarteles, cárcel hasta el exilio forzado, y luego muchos años, el peligro viviente, y después vivir y sufrir la muerte de tanta gente bien, y después traiciones que se continúan. Van 3 generaciones y media perdidas. Me enerva oír perolatas de gente hasta hoy. Qué pena, tanto esfuerzo y sufrimiento para ver este presente, dice Soledad. Clapton, el oyente, dice: la heroica huelga contra el golpe marcó el alto nivel de combatividad de trabajadores y movimiento popular. Hoy trato de analizar lo que nos cuesta organizarnos y entender las contradicciones ante tanto despojo. Abrazo para todos, dice Clapton. Bueno, Milton, por supuesto que las convocatorias que después, vos estabas diciendo de varias más, que vamos a hacer una cartelera nosotros anunciando todo, claro, porque son muchas cosas, sobre todo eligiendo, ¿no? También que sirva lo que se haga ahora por este 50 aniversario para esclarecer más de lo que pasó, pero con una idea de que hacia dónde vamos, ¿no? Exacto. Esto que recién estaba escuchando, le decía al compañero con los mensajes, ¿no? Y hay como a veces unas posturas que se tiran en algunos ámbitos, digamos, como algunos denominan como derrota o qué mal que nos fue y que bueno, ¿no? Y uno de los mensajes decía así: qué batalla que dio, ¿no?, la clase obrera, el pueblo trabajador. En el mundo se sobran los dedos de una mano para saber cuántas huelgas de este estilo hubo en la historia, ¿no? Sí. Uruguay tiene justamente uno de los galardones de haber hecho una huelga política contra una dictadura militar fascista. Entonces creo que para arrancar también por eso, decir por qué nos parece importante exponer este tema y cómo se lo va a hacer la Unidad Popular y dónde estamos también trabajando en nuestros frentes sociales. Digamos, acá en todo caso hay que tomar en cuenta que lo que aprendemos es que no se puede vencer a una fuerza tan dura como la reacción de los imperialismos y el fascismo, sin también luchar contra el oportunismo, que era que estaba apetacado en los principales espacios de dirección, tanto el movimiento sindical, estudiantil y popular, y que eso fue factor, obviamente, también de desorganización de las fuerzas populares, de aplacar el fervor de lucha, digamos. Esto lo expresa mucho más claro que yo los compañeros que van a estar en estas actividades, claro, que estamos, claro, hablando acá. Milton, cuando vos decís el oportunismo, para los que... Cuando la gente dice en lo común, a los que tenés adentro o a los que tenés, exacto, al lado, ¿no? Exacto. Cuando te viene de ahí. Sí, sí, son exactamente, digamos, ¿no? Esas corrientes que hegemonizan, que tienen un lenguaje hasta similar en algunos aspectos, pero su práctica, obviamente, ¿no? Es estos que hablan de defensa de las instituciones. Recién hablaba Eduardo con respecto a cómo ahora se vanagloria el BID y otras instituciones del imperialismo a nivel financiero, y que de alguna manera ellos son parte, digamos, del despojo de nuestros recursos naturales, de nuestra pérdida de soberanía, y eso no se puede dejar de lado. De ahí se entiende también por qué se dan los golpes de Estado, cuando las clases dominantes ya no pueden seguir gobernando de la misma manera, y por otro lado hay una situación revolucionaria que es la que hace prácticamente insostenible la situación, y ahí es donde justamente eso aflora uh-huh. el golpe, digamos, donde la clase dominante, ya directamente los militares, pasan a tomar el mando, porque nosotros hacemos también mucho énfasis en eso de lo que tuvo acá en cuenta el aparato militar que encabeza la estructura del Estado. Esto es una dictadura, nosotros decimos militar fascista en ese sentido, digamos, porque fue copado también por esa estructura militar que hasta ese momento hacía una represión brutal, pero ya después dio otro paso mucho más duro. Pero esto no se entiende también con ese oportunismo que era el que, por ejemplo, dirigentes sindicales que se sentaban a hablar con las autoridades que estaban dando el golpe de Estado para ver llegar a alguna clase de acuerdo. Pero y uno ve, por otro lado, de que las elecciones universitarias de septiembre de 1973 la ganó la FEU. A pesar de todo el sabotaje y todos los obstáculos, la persecución, la clandestinidad, habían matado compañeros, sin embargo, uno miraba que la lucha seguía viva en el movimiento estudiantil, como así también la siguió en el movimiento obrero durante mucho tiempo con dirigentes sindicales de la talla de que siguieron militando tanto en Uruguay como en Argentina, y se daban iban de una orilla a otra, justamente reavivando la llama de esa lucha. Y eso nos parece que es heroico, es glorioso que se mencione, que se exprese, y porque eso de alguna manera es también este 50 aniversario. Es las formas de lucha que adquirió nuestro pueblo para vencer a la larga a la dictadura desde un punto de vista. Claro que hubo dictaduras en algunos lugares que se tuvieron 20 años y la de Paraguay ni hablar, casi 50 años. Entonces, tomar en cuenta esos aspectos para aprender a cómo dar la lucha, digamos, y la batalla que se dieron en todo, en las calles, se daban en las cárceles, se daban en los cuarteles con los compañeros presos, se daban en todos los ámbitos, y me parece que eso es lo que intenta justamente en este caso tanto la Unidad Popular en la actividad que vamos a hacer el sábado de tarde, como también me parece que es importante que esto se exprese en los compañeros que están en distintos medios hoy. Exacto, y hay que involucrarse, ¿no, Milton? Porque también eso pasa que en esta época no hay mucho llamado a involucrarse y muchas veces se usan cosas como las que pasaron en un pasado reciente, que ya tiene 50 años, para tomar distancia, ¿no? Esto necesita que nos involucremos todos. Esto no lo va a sacar adelante, no vamos a salir de este pozo en el que estamos porque haya tres o cuatro que son muy sabiondos y son muy valientes, y esos esperen que ahora dentro de unos años van a llegar ellos y nos va a salvar Superman con todos los otros superhéroes. Exacto. No es así, ¿no? No, exacto. O sea, el papel que jugaron acá muchísimos miles de trabajadores y trabajadores anónimos en la huelga general es impresionante. En cambio, yo veo que hay otros que hablan de hacerle un homenaje a una persona, ponerle la plaza a tal nombre. Y ¿pero qué hizo esa persona realmente? Sí. ¿Cuál? Los que estaban reuniéndose con Ballestrino y otros más, me estaba hablando de cuál es. A ver, porque ahí también está el hecho. Hay que tomar en cuenta que en algunos lugares del país, por ejemplo, la huelga general no terminó el 9 de julio, sino que había obras de construcción en el interior del país que seguían. Siguieron dos o tres días más, porque no estaba como hoy que el celular uno se entera de todo el mundo. No, se fueron enterando y algunos pensaron que era mentira que se había levantado la huelga incluso. Sí. Y seguía ocupado, no sé, una obra en el puerto de Fray Bentos, o siguió ocupado en Salto también otra obra muy grande. Entonces, cosas por el estilo llegaron a pasar, y eso muestra a las claras lo glorioso del trabajo del movimiento sindical uruguayo, que no se creó de un día a otro, porque las corrientes clasistas que eran predominantes, cuando hablamos de corrientes clasistas era con un corriente del movimiento sindical con un perfil revolucionario que implicaba que la clase obrera tomara el poder político en sus manos. No es simplemente una medida tipo economicista, como había otro, no, se peleaba por otras cosas, no solamente que nos parece fundamental trabajar luchar por trabajo, por salario, sino que también era porque, de alguna manera, el futuro era de los trabajadores y había que tomar las riendas del gobierno en manos del pueblo, digamos, el pueblo trabaja. Y entonces me parece que eso es muy importante, porque eso es como que hoy se acalla. Y se dice, claro, lo que tú recién decías, Ángel, que, bueno, hay unas corrientes escepticistas, que no sirve, que no, qué mal, que no fue. Y nos llama la atención cuando se dicen esas cosas. Nos equivocamos. Porque en realidad, exacto. Sí. ¿Quién se equivocó? Claro. ¿Quién? Entonces ahí decimos, ¿no? El papel que jugó la oportunidad. Hay unos que jugaron, obviamente, para la derrota. ¿Cómo no? Claro. Para decir, acá no se puede más, se fueron del país y no sé dónde se fueron. Pero qué decir, entonces eso hay que tomarlo y valorarlo en su justa medida. Poner el centro en el combate que se dio fuerte al golpe, a la resistencia, a las múltiples formas de resistencia que hubo en las fábricas, en el hospital de clínicas, en alguna facultad ocupada, en las calles, la solidaridad de la gente con los compañeros cuando eran reprimidos, que los guardaban en las casas, que le daban cobijo, que, o sea, todo un montón de elementos que me parece que es muy importante. Y hablar de eso, que es la verdad histórica. Después, claro, habrá otros que dicen, sí, yo fui héroe, yo fui protagonista, le ponen la foto. Nosotros, por lo menos nuestro papel, y esto confiamos muchísimo en que nos va a acompañar la audiencia, que vamos a hacer una gran actividad el sábado en la Fonoplatea a las 5 de la tarde, y nos precisamos ahí justamente para hacer ese homenaje a esas miles de caras de hombres, mujeres, gurises, anónimos, que dieron esa pelea heroica que hace nada más que 50 años. Yo digo esto porque hace nada más. Sí, en la historia 50 años no es nada. Exactamente. Exactamente. Y no tener vergüenza de preguntar. Hay que informarse. Exacto. Algunos por razones de edad no estaban, no lo vivieron, y otros porque recién se acercan ahora, en estos últimos años, a estos temas. Elegir dónde informarse también, a qué compañeros preguntarle, pero no tener vergüenza de preguntar, informarse y saber la verdad, ¿no? De cómo fueron las cosas. Bien. Milton, nosotros te agradecemos muchísimo. ¿Hay algún mensaje que quedó todavía? No, por ahora no. Por ahora no. Agradecemos muchísimo. Vamos a armar una cartelera con todas estas actividades que vos nombrabas también, para de aquí al martes, por lo menos, dar a conocer a la audiencia. Exactamente, hay varias actividades que, por suerte, nosotros estamos hoy por esto que los invitamos el sábado a las 5 de la tarde en la Fonoplatea, con un panel muy rico para exponer desde la Unidad Popular las visiones que tenemos con respecto a esto, pero por suerte hay desde nuestro pueblo también múltiples formas, claro que sí, que han expresado también este momento, y nos parece bueno, ¿no?, que todo que sea para la lucha se fomente, y ustedes siempre están al firme en esto. Así que hay una gran reserva moral en el pueblo uruguayo, que eso hay que decirlo también, ¿no? Exacto, me parece que es una cuando cosa... los 20 de mayo la gente sale a la calle, hay reserva moral. Hasta el día de hoy uno ve por Montevideo balcones con gente que pone la flor, otros que ponen pancartas pequeñas hablando de la lucha. O sea, yo miro eso y digo, porque es tu casa, que tu emblema queda ahí y expones esa posición. Eso es brillante, digamos, ¿no? Eso muestra a las claras las ganas que hay de pueblo de dar la lucha. Digo, porque a veces siempre están esos que dicen que nunca hay condiciones para nada. Sí. Acá yo creo, no, al revés. Yo creo que estamos a veces a la lo que hay es condición. De estar muy contento con muchas cosas de la lucha que puede dar nuestro pueblo. Muchas gracias, Milton Muchas Rodríguez. Gracias a ustedes.